Y las cumbias románticas para llegar hasta lo más profundo de tu alma. Con mucho amor, los cantos buenos, Me hablas de frente y preguntas ¿qué me está pasando? ¿En qué pienso? Te miro a los ojos y te digo que hoy quiero contarte lo que siento. Lo que siento es que yo paso tiempo pensando en ti, que la vida no me es igual. Otra cosa más que pensar en ti, mi amor.